es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te rendimos loor, santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Con fervor adorad a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud.